Miguel Ríos decía que los viejos rockeros nunca mueren. Y los Barón Rojo que los rockeros van al infierno. Cascar es chungo. Y al final no importa los porros que te hayas fumado o los polvos que te hayas echado. Solo si vives según tus principios, te puedes morir tranquilo. En el camino de la virtud está la vida. Y en sus caminos no habrá muerte. O sea, lo mismo que he dicho yo, pero en soso. Perdonen, pater, disculpen, perdón, es que quería pedir un favorcillo. Si fuera usted tan amable de decirle a las pingüinas estas que no metan tanto follón. ¿Perdón? Es que aquí al lado tenemos un entierro serio, ¿sabe? Muchas gracias. Joder, menuda voz tiene mi amiga, ¿eh? Con esa voz me dedicaba yo a cantar heavy y me forraba. ¿Has dicho heavy? ¡Revienta esa guitarra! Salir a buscarte, voy a fingir mi lado amable, voy a romper con mis principios, aquellos que nunca, nunca entregué. Ahí estamos, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Rock. En la Wox FM 88.3 del dial, un calor de la hostia. Pensar que hace 7-8 horas estábamos rogándole a Dios que no se caiga el cielo y ahora estamos cagándonos de calor. Una hermosa ciudad en la tarde. Una hermosa ciudad en la tarde, tiré. Gracias. Gracias por todo, amigos. Esto fue bien, ya arrancaste bien. Esto fue Parte del Rock. Hasta el sábado. Chao, nos vemos. Sí, sí, chao. No, che, bueno, acá estamos arrancando un nuevo programa. Programa 27, creo, de Parte del Rock. Acá en la Wox, como todos los sábados, de 14 a 16. Hoy, hasta ahora, igual, acabo de leer un mensaje que Erika está abajo, esperando que le abramos. Así que, Eri, si estás escuchando, aguantá que terminemos la presentación del programa y alguno irá corriendo a abrirte, me imagino, ¿no? Sí, Tomás está... Sí. Sí, ahí ya me estoy poniendo las calzas para tratar así, pac, pac, pac. Las calzas y está lloviendo el pelo. Sigue sin afeitarse, Tomás, que está del otro lado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien, vos? Bien, ¿vos? Hoy viniste preparado. Hoy vine preparado, sí. Está bien, me parece fantastiquillo. Espera que me subo acá. Ahí estamos. Todavía no hemos encontrado el botón rojo con el cual prender los aires. No. Todavía no, pero estamos en eso. Estamos ya casi lo tenemos. Manda el tema. Mandamos el tema, no. Bueno, entonces vamos a hacer la presentación formal. Esto es Parte del Rock, como todos los sábados de 14 a 16. Recuerden, se pueden contactar con nosotros a través del Facebook. Si ponen Parte del Rock en el Facebook y ahí aparece el grupo, el perfil, el fanpage y todo eso. Si se quieren comunicar, 527-1104 es la vía telefónica que tienen ustedes, amigos, para llamar por teléfono y comunicarse con nosotros. Si no, el SMS 3413-7726-77. 3413-7726-77. Bueno, ya sabes que el Facebook de la radio es Wox Rosario. Después www.wox.fm para escucharnos a través de internet. Si no, en el 88.3 del dial nos escuchás en Rosario y en todo el Gran Rosario, calcularía yo. Y si no, obviamente ya lo sabes, en la cadena Wox, que está cada vez más grande, ¿sí? Y hay un montón de ciudades en las cuales nos podés escuchar. Sí, aire acondicionado, ok. Banda del mes, nueva banda del mes en este día de la fecha. Bueno, hoy primer programa del mes de marzo. Tenemos una banda nueva, ¿sí? Para presentarles, que ya han estado acá en el piso, ya le hemos hecho notas, pero bueno, la producción de este programa, o sea, MUA, ha decidido que Chernobyl sea la banda del mes. Entonces, arrancamos el programa al día de la fecha escuchando a Chernobyl de su placa Fértil, una de las placas destacadas, ¿sí? Del 2012. Eso en algún momento lo vamos a hablar también, seguramente. El último programa del mes los tendremos a los chicos de Chernobyl acá en el estudio. Así que vamos a escuchar, creo que es Asco el tema. Vamos a escuchar Asco, que es parte de Fértil, primer producción discográfica de Chernobyl, que es la banda del mes. Así arranca Parte del Rock del día de la fecha. We'll be right back. cross lines I shouldn't have crossed. I was lost, oh yeah. ¿Por qué estamos escuchando Coldplay? ¿Por qué escuchan Coldplay? ¿Cuánto falté? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Vuelvo todo maricones. Han cambiado muchas cosas acá. ¿Viste cómo es? Sí, sí, sí, sí. El señorito que ahora se parece que es el hombre de la pareja porque se dejó la barba. Hola. Che, a ver, contame por favor por qué estamos escuchando Coldplay. Hoy es el cumpleaños de Chris Martin, que es el cantante de Coldplay, que ayer, justamente esta canción que está sonando de fondo, forma, digamos, Coldplay la donó, ¿sí? Para Oxfam Internacional, que es una asociación que, bueno, ahí lo está en inglés, no lo voy a entender, pero lucha contra el hambre y todas las cuestiones estas del mundo. Y invita esta asociación Oxfam, ¿sí? .org, ahí se pueden informar, invita a realizar un video, ¿sí? Entre toda la gente que quiera participar y mandar su video. Y bueno, Coldplay donó este tema y obviamente todo lo que sea ganancia y todas estas cuestiones. Por eso es que lo había puesto, sabiendo que iban a putear a domano. Ah, bueno, como tú estás diciendo. Era pulgares todo arriba para los mariconcitos. pero era todo. Está muy bien colaborar. Por eso, a eso iba, echás un calor de la hostia. Así que, Carly, por el amor de Dios, ¿puedo enchufar el aire? Llamanos para ver cómo funcionan estas cosas. Claro, porque está todo desenchufado porque está con agua, evidentemente. La tormenta de anoche ha hecho estragos en la ventana de la Vox. Entonces está todo desenchufado. Por la duda. Obviamente. Tiene sentido. Así que, llamado solidario, amigo Carly, si estás por ahí. Explícanos a dónde enchufo qué cosa y bueno. Y así, buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? Y mirá quién tenemos. ¿Dijiste algo? Sí, dijiste algo ya. No, todavía no dije nada. Pero ustedes y acá están... tenemos a la amiga Erika, que está con resaca. Por eso, además... O ¿Perdón? Sea... o sea, yo estoy enterísima. No, estás bárbaro. Pero están con cefalea, por eso esta canción. Si quieren le ponemos de vuelta a Chernobyl y que se pudra todo. Como corresponde, algo de rock y de violencia. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo andan, amigos? Tanto tiempo. Bien. En realidad no te veo ahora yo mientras te hablo, pero me imagino tu cara y te digo bien. La verdad que los extrañaba un poco, un par de ausencias seguidas. Bueno, tuve muchísimos compromisos que cumplir y como antes había contado, también me fui a rascar las bolas durante 10 días. Por lo que la pasé muy bien y ahora estamos de vuelta acá. O sea, los extrañaba, pero tampoco la pavada, no es que desesperadamente iba a volver. Pensé en llamar por teléfono, pero apagué el teléfono durante los 10 días, así que fue imposible llamarlos. Está muy bien, no hay que venir siempre. ¿Cómo que no hay que venir siempre? Hay que venir siempre. No, hay que venir, che, hay que venir cuando uno tiene... No digas eso aparte delante de Tomás, que capaz que te puede faltar. No, vos estás del otro lado, vos no sos de este plantel. Perdón, pero yo estoy acá, o sea... ¿Y vos sos cómo? El que nunca falta. Por eso, ¿cómo es eso que no hay que venir siempre? Porque vos sos el más grosso, Gustavo. No vengo más, boludo, es así de sencillo. No, vos tenés que venir siempre, Belén, que... Otra vez no vino. Ahí te agregué, Ticho, cancha las pelotas. Perdón, lo dije. Che, bueno, nada, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo han pasado sus vacaciones? Yo vine, ya sé, que hay que preguntarles a él. No, yo muy bien. Como te dije, 10 días realmente para descansar fueron. Ya te apagué el teléfono, no, nada. No existí durante 10 días. Sabés, me parece bárbaro. Acá no pasó nada, Sigue todo, acá está todo igual. Sigue todo igual. Salvo que ahora tenemos al hermano mugroso de aquel que fue Tomás. Que bueno, ahora. Tiene una onda media. No sé, ¿viste? Grunge, le pintó. Grunge de los 90, ¿viste? Le pintó el Grunge de los 90, pero escucha, bueno. Escucha, no sé, toda esa porquería que escucha. No podés Tomás tener cara de Grunge y escuchar electrónica. ¿Cómo que no? Pero él no solo escucha, sino que además que es un creador de música electrónica. Exacto. ¿No, Tomás? Tomás Mínimo. ¿Y dónde te puede ver la gente? Tomás Mínimo. Enfrente de Natural Mystic. Bien. ¿Cómo se llama? Encima podés volver. Tomás Mínimo. Sí, ya lo sé. Porque ¿qué me días llega te todos encontramos los en los after estos? ¿Cómo se llama? Miércoles, sábado y domingo. Miércoles, sábado y domingo. A partir de miércoles, sábado y domingo. A romper las bandejas. Y los miércoles a partir de las 2:30. Y los hoy los domingos a partir de las 6 de la mañana. After. Bien, copado. Que no sabe qué hacer sábado domingo, se va a hacer al after acá con el amigo Tomás. O si se dio de joda y no le alcanzó con la que tuvo, se le puede terminar de reventar el coco al final. Muy bien, hecha la invitación. Seguramente Gustavo en estos momentos nos va a deleitar con el plan del día. ¿Qué hacemos, Gustavo, ahora? Porque yo llegué y no te pregunté, nos pusimos a saludarnos todos. Sí, sí, no, y ahora tengo que empezar a corretear, porque ahora ya, entonces vamos a escuchar a Utopians, que está tocando la semana que viene. Mientras suena el tema, voy a ver si me comunico con Barbie, que es la cantante, como para hacer la nota correspondiente. Esto iba a ser si no me mariconeaba el tema de Coldplay, pero bueno. No, pero bien. Utopians... No, bueno, si no, buscamos un tema de Lou Reed, de toque, que cumpleaños también. No, a mí Utopians me gusta. Bueno, hagamos una cosa. Buscamos un tema de Lou Reed, así nomás. Para. Viene Over My Grave. Hoy en los estudios de la Vox. Over My Grave. Está muy buena, te voy a hacer escuchar ahora. La verdad, me sorprendí. La conocí... Fue muy cómico porque aparte durante un programa acá cuando vinieron los chicos de Hotel Rouge, hubo uno de los integrantes de Hotel Rouge nos contaba baterista. Que había estado en esta banda y yo pensé que había sido hace mucho, digo, que la banda. ¿Quién es el hermano de Bracamonte? Y no, por suerte no lo conozco. A vos te echaron a la mierda, T. No, o sea, no sé qué opinás, nene. Ahí está el señor T ahí. No, pero señor T. Virtualmente. Claro, ahora viste, ahora quiere estar. Ahora que lo echaron, no quiere estar él. Y no, nene, no. Es de la puerta para afuera. ¿A quién echaron? No. Viene Over My Grave. Ay, bueno, hoy, siempre hoy me tenemos, hace meter la hoy pata. Hoy tenemos bandas en vivo. Y también está. Dos visitas tenemos dos hoy. Dos caballos y una flor. Y Over My Grave. No, ay, un claro, tema. Hoy volvimos el todos. Roxariazo, si no me equivoco. Entre claro, mañana. Hoy es el Roxariazo. A partir de va a estar la gente de Dos Caballos. Hoy. No. Mañana, hoy es sábado 2, sí, mañana. Domingo 3, se va a estar presentando la gente de Dos Caballos y una Flor en el Roxariazo, así que van a estar acá contándonos un poco más, ubicándonos geográficamente en el lugar para que podamos acercarnos, ¿no? Debo decir que he escuchado a Over My Grave y la batería de Over My Grave me parece muy puto. Es lo único que quería decir. Es lo único que voy a decir. Yo... Estás de la casa, salí de tu casa. Joan. Sí, encima el nombre medio de maricón. Sí, es Over My Grave. No. Mariconcito. Tomás Milman. Hay gente acá para que ustedes la maltraten, ¿cómo es? Ay, yo siempre maltrato a la gente que invitan. Hagamos una cosa, vamos a escuchar Utopians entonces. Sí, chao. Si el señor DJ Tomás nos permite Minimal. Trasladarnos junta a la música. Say hello to my new shoes. I'm meant for dancing with your suit. Phone on you, we can't deny. You should take me out tonight. Say hello to my new moves. I learned them just to dance with you. Please take me to the dark room so we can move really smooth. In love, I need to rest and go to work. I promise I'd call you soon, but what's your name? I'm such a fool. Say eso. Che, no me puedo comunicar con Barbie, así que lo siento en el alma. Será que durante el transcurso del programa, en el transcurso del programa vamos a intentar. Utopia se está tocando el viernes que viene, sí, junto a Inánima. Acá en, y no encuentro la data, porque obviamente los Utopians están a full con su fecha del 15 de marzo en la Trastienda, allá en la Ciudad de Buenos Aires, que es, el creo que es la primera vez que tocan ellos en la Trastienda, por lo cual es un show que les está demandando más que... Una banda que ha crecido mucho en los últimos tiempos. ¿No están con Pearl Jam también ahora? Creo que iban a tocar con Pearl Jam también. Van a telonear a Pearl Jam ahora en... ¿Cuándo toca Pearl Jam? Ahora, ya, casi. En abril, sí. El viernes, el viernes que viene tocan en Café Utopians, ¿sí? Así que bueno, en la página www.utopians.com.ar tienen toda la data de los próximos shows y obviamente todos los links para contactarse. Acá dice justamente el 3 de abril que están tocando con The Black Keys y tengo, con Pearl Jam. Tengo toda la data yo. Me parece... No, aparte es una banda que ya te digo, en los últimos tiempos la empecé, es como que creció bastante y que la empecé a escuchar, a nombrar por un lado, por el otro. O sea, tiene presencia, digamos, y hay mucha información al respecto, digamos. Y justamente están pasando este tipo de cosas. Primer show en la Trastienda, según vos. Yo no sé si es el primero, pero no, hago eco de tus palabras. Sí, sí, porque... Y sabía lo de Pearl Jam y demás, que lo leí no, en no la es página. Poco para una banda, digo. Una banda de acá, de decir, voy a telonear a Pearl Jam, está bueno. Sí, sí. Sobre todo si te gusta la banda. A mí la banda me gusta, por lo tanto, me hubiera encantado que me digan a mí, vení, flaco, tocate un par de temitas. Caigo con la criolla y... Algo hacemos. Algo haremos, como siempre. Bueno, así que vamos a intentar, vamos a seguir intentando comunicarnos con Barbie, cantante, sí, de Utopians, que ayer le mandé un mensaje y yo le dije, mirá que a las 2 de la tarde, sí, sí, sí, pero tranquilo, me mandó un mensaje. Y bueno, ahora me dice, el celular que se está comunicando está apagado. Así que está durmiendo. Sí. ¿Querés que pongamos el otro tema y con eso nos vamos a la tanda? ¿No? Nos vamos a la tanda. Pincha pelota, tomá. Bueno. Yo creo que ya estaríamos en horario de entrar directamente a la tanda, ¿o no? Porque yo estoy... Me acaba de hacer que estire. Sos un alar. Todo que sí. Está bárbaro. Porque Tomás, yo le digo, hacemos esto, Tomás. Sí, sí. Después hace lo que quiere igual. Pero muchas veces ni se nota. Tomás, escúchame. Lo que vos quieras, ya. No. Para cerrar un poquito el tema de Utopians, tiramos entonces bien la data el martes, el viernes 8 en el Café de la Flor, tocando junto a Inánima, una banda de acá de Rosario, que es amiga nuestra, así que en cualquier momento la vamos a tener por acá seguramente. Después el 15 está tocando en la Trastienda, el 3 de abril en el festival, junto a Pearl Jam y Black Keys, entre otros. Sí, y también tienen una fecha el 12 de abril en Córdoba, junto a Marilina con Orquesta, otra de las bandas que ha pasado casi sin pena ni gloria por acá. Pero bueno. ¿Pero por qué? Porque mucha bola no lo dio Marilina, en realidad. Me cae mejor la hermana, pero bueno. Todo a mí, depende a mí de la lo que me sorprendió que de esta muchacha es que salga tanta voz de una persona tan chiquita. Tan chiquitita, ¿no? Es increíble lo que grita esa mujer y es muy chiquita. Igual es una banda que me gusta mucho a mí, Marilina con Orquesta. No, sí, sí. Hace una versión de Respect de Aretha Franklin que está tremenda. Está tremenda. Mira, haber sabido que íbamos a nombrarla, traía el disco porque entonces tenía la excusa para pasar Respect, que es el tema que me gusta. Sí. Y que muy pocas veces he escuchado en radios y demás, porque es el tema, ponele 10 del disco, una cosa así. Y es un tema que es un cover, digamos, una versión en realidad, más que un cover. No, es buena banda. Entonces no se pasa mucho, pero recomiendo escuchar particularmente esa versión de Respect de Aretha Franklin por Marilina con Orquesta, que está muy bueno. Y ya creo que con todo esto está, tenemos todo, espacio, ¿no? Para que Tomás... ¡Mucha pelota! ¿Qué? ¿Este quiere que estire? ¡Vaya a la tanda! Groove Night. 0 a 2 de la mañana. Groove Night. Los mejores DJ del mundo nos traen lo último que suena en el planeta. Y marca tendencia. Groove Night. 0 a 2 de la mañana. Groove Night. Wox FM. No vas a parar de bailar. No vas a parar de bailar. Wox FM. Let me see you. Groove Night. 0 a 2 de la mañana. Groove Night. Baila Lanzo. Wox. Groove Night. Wox FM. Wox FM. Comienza espacio publicitario. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio, estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno, siempre pensando en vos. Uliese, un lugar diferente. Uliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese, Corrientes 1530. En Sound Diet Argentina desarrollamos el programa nutricional de la zona, un programa alimentario que nos permite mejorar nuestra salud, controlar nuestro peso, prevenir enfermedades crónicas y optimizar nuestro rendimiento físico. Además, somos distribuidores exclusivos del único omega 3 apto para consumo humano del país. Infórmate en Maipú 1566, Rosario, o al teléfono 0341-425-3080. SoundDietArgentina.com.ar para vivir más y mejor. Fin de espacio publicitario. Ellos no pisan grandes escenarios, no se mueven en limusinas, tampoco hay miles de groupies esperándolos en los camarines. Pero también son parte del rock. Viví todo el under. A continuación. Sin repetir y sin soplar, ¿de quién es el tema este? Ah, yo sé. El señorito M. Yo sé también. Yo sé. Eso que acabo de cantar es de Lolimao. Qué pelotudo. Bueno, se llama Ya sé el tema. Ya sé. Esto es Nesweek. Qué linda manera de empezar la segunda media hora, versionado el tema. La segunda media hora, hay cosa rara esa, pero sí, tenés razón. Es la segunda media hora, segundo claro. Bloque, si te gusta, porque dividido en tandas. Tenemos cuatro bloques de parte del rock para quemarte la cabeza. Hace un calor de garga. Vos tenés calor porque estás contra la ventana. Yo estoy bárbaro. Sí, está pesadito. ¿No sonó el teléfono rojo? No sonó el teléfono rojo. Lo vamos a tener que llamar nosotros. No, a ver, me parece que no está bien que putees al aire. ¿Qué dije de putear? ¿Dijiste la puta que te parió? ¿Te escuché? Bueno, ¿sí? ¿Lo que estamos escuchando en este momento... ¿En serio lo dije? No sé, no, la verdad no te estaba escuchando, Gustavo. Estaba apreciando esta versión, sí, de Nesweek por esta banda que está nos ha traído vos. Yo la acabo de conocer, que es Supersivo. Supersivo, sí, es una todo banda... ¿Todo junto? Todo junto, Supersivo. Y es más, el Facebook es Supersivo, Supersivo. Y es Supersivo, así como se lee, se dice, se escucha, así es. Me corta. Todo con S. Sí, Todo con S es una banda, es un power trio de fuzz rock, oriundo de la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Obviamente integrado por Matías Espinosa, Fernando Ocampo y Ezequiel Colavita. Por ella Fernando me estaba diciendo cosas en el chat del Facebook. Así que estos chicos son de La Plata. La Plata cuenta con una riqueza artística en cuanto a bandas importantísima. Yo diría... casi tanto como acá, como en la ciudad de Rosario, o sea, es una ciudad... Tienen algunas similitudes, para mí, entre La Plata y Rosario por la cuestión justamente cultural. Sí, en sí, general, sí. Hay mucho arte, digamos, en las dos ciudades, son ciudades donde salen muchas bandas y también artistas de un montón de otras disciplinas, digamos, pero bueno, nosotros... Sí, sí, sí. Siempre nos interesa más la música y por eso sabemos más de eso. Entre comillas sabemos más, pero tenemos más información al respecto. Eso, me gusta. Sí, sí, bueno, Supersivo se forma en el 2009. Ya tienen cuatro discos editados. Un EP adulto en el 2009. El EP Bien en el 2009 también. A cierta distancia mundial del 2011. Y Ahí van dos, que es lo último que han subido a su Bandcamp en el año 2013. Que vamos a escuchar los dos temas a continuación. Primero, no sé cuál es que te tenés, Tommy. Porque de los dos temas. No, Tomás tampoco te escucha. No, Tomás estaba... No me escucha nadie, boludo. O sea, La Nebulosa. ¿Qué querés? A ver, explícame, a ver. Nada, haz lo que quieras, papá. ¿Querés que nos vayamos? Gracias por todo. ¿Cómo se llama el tema de Supersivo que vas a poner primero? Adulto. Adulto. Igual el mismo nombre que el EP. Si ustedes Adulto. Leerían el schedule, sabrían. No, pero dónde depende está de todo. Cómo él haya ordenado los temas ahí. No, yo sigo tal cual como está eso. Bien, bien, así me gusta. Así me gusta. Entonces, sos un para que soldado. Después no me quede lo que se me canta. Tenés razón, cuando tenés razón, tenés razón. Entonces, ahora lo que vamos a escuchar es Supersivo Adulto, porque Tomás tiene ganas. Parte del rock. No estoy, me voy a escuchar la radio. No estoy, me voy. Y tómalo con calma. Escuchar la radio, no estoy, me voy y tómalo con calma. Eso era Supersivo de la ciudad de La Plata. Ahí estuvimos posteando cositas en el perfil de Facebook. Sí, si te querés comunicar, contactar con ellos, ahí tenés Supersivo. Supersivo es el Facebook, o si no, supersivo.com.ar es la página de internet. Bandas de la ciudad de La Plata, que como decíamos, muchísima movida en la ciudad de La Plata. Y está bueno acercarlo no solo a Rosario, sino a todo el universo. A través de Wox FM. Punto. No, era Wox.fm. Wox.fm, pero bueno. Ahora sí nos logramos comunicar con Barbie, cantante de Utopians, ¿sí? Que nos va a comentar algo. Barbie, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, che? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Qué es lo que vas a hacer el viernes acá en Rosario? Porque digo, hostia, me imagino que la van a rockear un poco, ¿no? Sí, la verdad es que estamos preparando un show muy especial para La Trastienda el 15 de marzo y decidimos repetirlo en Rosario. Así que va a ser muy parecido a lo que va a pasar después en La Trastienda. Es como van a ser las canciones del último disco y canciones de los primeros dos discos, va a estar bueno. Es como un ensayo con gente, digamos. Sí, no porque vamos a ponerle mucho más que un ensayo. No, sí, obviamente, pero digo, por el tema de la apuesta. O sea, ¿tienen pensado algo particular para La Trastienda? Digo, ¿es la primera vez que hacen La Trastienda solos ustedes? No, es la segunda vez. Ah, es la segunda. Le debo 20 pesos a Martín, que me había apostado 20, que ya habían tocado ustedes en La Trastienda, pero bueno. Así que Martín es mi compañero de acá, que está a mi izquierda. Escúchame. Sí, el año pasado presentamos el disco ahí. ¿En La Trastienda? Sí. ¿Y cómo había sido? Y la verdad es que fue una sorpresa, porque teníamos miedo por el tamaño del lugar, pero la convocatoria fue genial, el lugar se llenó y teníamos ganas de repetirlo este año para arrancar. ¿Y cómo ves la evolución, digo, del primer Trastienda hasta este? ¿Cómo están ustedes por dentro? ¿Qué piensan encontrarse en la Trastienda? ¿Los va a agarrar igual de nerviosos que antes? ¿O ya, como tienen un montón de kilómetros encima, capaz que los agarra mejor parados? Los nervios son los mismos. Varía un poco el porqué. La vez pasada teníamos mucho miedo que no haya gente. Esta vez, tal vez que le tenemos un poco más de confianza a la convocatoria, pero igual siempre los shows largos nos dan nervios también por nosotros mismos. Estamos acostumbrados a tocar media hora, 40 minutos. Está bien. Y cuando se trata de un show de una hora y media, querés poder dar el mismo performance sin caerte un minuto. ¿Son conscientes ustedes de todo lo que han crecido en este tiempo? Porque estuve leyendo un poco en la página de ustedes, que es www.utopians.com.ar, y la verdad que es bastante vertiginoso la historia de ustedes. O sea, ya se están acostumbrados a eso, o todavía lo sigue sopapeando un poco a la mañana cuando se despiertan. No, la verdad es que, o sea, ya llevamos casi una década juntos y con mucho laburo y mucho esfuerzo, y como que todavía no nos pasó de recibir un mal de agua fría. Sí estamos súper contentos y conscientes de todo lo que pasa, pero a la vez nunca nos llevamos una sorpresa. Nunca nos pidieron que despertara como y zapopear, como que siempre estuvimos trabajando para conseguir cosas y se fueron dando muy a poco. Pero sí nos pasa a veces de que no sé si somos 100% conscientes, y eso ayuda. Está porque bien. Yo siempre, o sea, a veces viene alguien de afuera y te dice, che, ¿vos te das cuenta? Y me dice, bueno, si me lo dicen tanto, debe ser porque no me estoy dando mucha cuenta, porque no nos encontramos en una situación medio de euforia, sino más de mayor laburo y mayor expectativas y más nervios, de hecho. Sí, igual yo me pongo a pensar, ¿no? Que estoy hablando con una persona que en menos de 2 meses va a estar tocando el mismo escenario que Eddie Vedder, y vos decís, y estás ahí re tranquila, se escucha un bar de fondo, así que debe estar tomándote algo ahí en la calle, digo. Sí, estoy almorzando. Estás almorzando, por eso digo, o sea, yo que estoy hablando con vos, digo, y me imagino en ese escenario, en esa posición, digo, yo estaría nervioso. Sí, lo que pasa es que con el tiempo vas viviendo experiencias que después aprendés que se repiten y te van sacando los nervios. La primera vez que tocamos, me acuerdo, con Guns N' Roses y estrellando, no podíamos hablar de los nervios. Y después de esa experiencia fue como que cada vez que nos tocó un escenario muy grande, con bandas muy grandes, ya sabíamos más o menos de qué se trataba y el miedo iba bajando un poco. Pero de todas formas, la adrenalina siempre es la misma. Siempre un minuto antes de subir al escenario estamos súper ansiosos. Y súper felices de estar ahí. Y siempre tratamos de, por lo menos una vez por semana, recordarnos que la vida que llevamos es privilegiada, pero no tanto por cómo le va a la banda, sino por el hecho de ser artistas en sí. Y sí, está bien. Escúchame, el viernes, ¿qué esperan del público de Rosario? Acá ya han venido, calculo que varias veces acá a Rosario a tocar. Vinimos un par de veces y esta vez estamos esperando poder tener un show nuestro, que fue lo que nunca tuvimos en Rosario. Siempre compartimos con muchas bandas y nos estábamos dando a conocer en vivo. La gente que venía no conocía la banda en vivo por primera vez. Esta vez tenemos la expectativa de que la gente que venga a vernos ya conociéndonos y esperando escuchar ciertas canciones y poder compartir algo más íntimo, ¿no? Algo más de fans. Y que ya te canten las canciones ahí. Eso sería un lujazo. Sí, sí. Agitando como locos. Te digo, hace creo la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, vino Circe, que es otra banda de la ciudad de Buenos Aires que también está emergiendo y está creciendo un montón, y el café estaba hasta las recontramanos. Entonces debe ser sorprendente, y digo, a ustedes les va a pasar lo mismo, porque Utopians es una banda que evidentemente está moviendo un montón de gente y bueno, nada, la están rompiendo. Ojalá que sí. Sí, sí. Lo que pasa que en Buenos Aires se repite un ritual en nuestros shows de gente saltando, mucho mosh, mucho pogo, que queremos poder llevarlo al interior. Pero eso lleva un tiempo, porque claro, acá el público te ve todas las semanas y en el interior lo ves 2 veces al año. Sí. Sí. Después del show de abril, ¿cómo tienen planificado el 2013? Y tenemos planeado un capital, tenemos un Niceto y varias fechas por el conurbano. nos vamos para Córdoba y Río Cuarto con orquesta. Ajá. Y vamos a estar haciendo después en la zona sur con el otro show y Eruca Sativa. Después también vamos a estar con Ataque, Bulldog en el oeste. Así que vamos a estar presentándonos en varios lugares de Buenos Aires, en varias propuestas, ¿no? Diferentes. ¿Al interior giras así van a hacer, así es, o van a ser todas fechas esporádicas, así? ¿Tienen pensado salir así del país, por ejemplo? La verdad es que sí, tratamos de en lugar de armar gira muchos días seguidos, tratar de salir los fines de semana por ahora, para no meternos en el tema de la combi de gira y todas esas cosas que requieren una expectativa todavía más grande sobre los shows. Pero el plan es tocar todo el año, así que sí, hay fechas para todos los fines de semana. Está bien, me alegro tanto. Escúchame, Barbie, ¿querés hacer la venta oficial, por así decirlo, para la gente que está escuchando, para que los vaya a ver el viernes? Sí, el viernes 8 en Café de la Flor. Las entradas creo que están en, no sé, en Metal Show. Sí. Y en otro lugar más. Bueno, ahora lo buscamos y después lo decimos. Total no se nota, no pasa nada. Cuando toquen un sábado o cuando vengan así un fin de semana, te esperamos obviamente acá en el estudio, en el piso de la Wox, para, bueno, venir y charlar así tipo cara a cara. Sí, sería un gusto. Y no interrumpirte el almuerzo, porque la verdad que no está cómodo que te haya interrumpido el almuerzo. Pero bueno, sos una estrella y te debes no, a tu no público. No, no hay problema, no hay problema. Bueno, Barbie, te mando un abrazo y bueno, el viernes nos vemos ahí en el café y a romper la mujer. Dale, un abrazo grande. Bueno, chao. Pasó Barbie de Utopians y vamos a un tema y nos vamos a la tanda, ¿ya? ¿O qué hacemos? Y no sé, Tomás maneja todo. Yo decido. El señor Tomás. Mira, te doy dos opciones. ¿Otro tema de Utopians? ¿O otro tema de Utopians? No, bueno, no le conseguiste poner el tema. Poner otro tema de Utopians. Dale. Vamos a poner otro tema de Utopians entonces. Entonces, sonará Utopians, banda que se va a presentar este viernes 8 en el Café de la Flor. Fuera.

Pantallas, potencias, video, iluminación, bandas, servicio técnico, asesoramiento para empresas, DJs. El éxito de un evento depende de un solo lugar. AD Sistemas. AD Sistemas. Producción integral de eventos. AD Sistemas. AD Sistemas. 436-1106. www.adsistemas.com.ar. Sono, informática y audio profesional. Notebooks, impresoras, proyectores. Sono. Tenderoni. Urquiza, 1155. Sono-medio-store.com. Tenderoni. Lavan Delivery. Teléfono 424-3127. O si no, 155-83-7909. Buenos Aires, esquina Mendoza. Yo, Charlie, te lo recomiendo. Lavado con H2O, limpieza en seco, secado con calor, secado en frío, planchado. Descuento especial, nombrando Radio Wox, 25%. Y say no more. Shop Antares. Llegó la propuesta para tu evento o reunión familiar. Barrilito Antares, Rosario. Comunicate y te llevamos el shop bien frío a tu casa. 0341-154-005078. Hay un lugar donde todos los domingos sos bienvenido. Cultura, Feria de Diseño. Domingos de 14 a 20, Roca y el Río, Puerto España Eventos. Los domingos, estamos de Feria en Cultura. Más de 40 propuestas de diseño. Búscanos en Facebook. Fin de espacio publicitario. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Qué bien que suena Charro, che. Ahí arrancamos la segunda hora, el tercer bloque, así no te digo la tercera media hora. La tercera media hora. De parte del rock, y arrancamos con mucho rock. Con Chernobyl, banda del mes, que nos va a acompañar en las cortinas y, como siempre, abriendo el primer tema de cada programa de esta banda amiga que nos va a acompañar durante todo marzo. Sí, todo marzo, y el último programa del mes de marzo los vamos a tener acá en el piso. También lo que vamos a hacer el último programa de marzo es sortear otra remera. Porque tenemos otra remera, gentileza de la gente, sí, de gentileza de la gente de Deja Vu Remeras. ¿Entregaste la primera? Sí. Bien. Bien. Por favor, anótense más. No, sí, fueron 13, en realidad. Que no sea 3 meses, como pasó con la remera anterior, para llegar a 13 personas. No la quiere nadie, la remera, viste, los pibes te demoran un año en el evento del sorteo, como para juntar gente, juntaron 13. Sí. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a levantar la apuesta. Si no se notan 15 personas, no se sortea. Y la pateamos para el otro mes. Y así hasta no hay que... problema, no hay problema. Lo manejás vos como si vos. Sí, lo pongo yo y ya fue. Muy bien. ¿A lo que? ¿A la remera? Sí. Sí, también. ¿Qué pensás que me iba a poner? No sé. Pero, obvio, estábamos hablando de la remera, era la remera. Qué mal que me hacen quedar. Che, al final, estamos en un mes muy importante, es mi mes aniversario, porque, como digo siempre, lo festejo el cumpleaños. Sí. Así que... ¿Tu mes aniversario? Mi mes aniversario, sí, porque yo siempre ya soy una institución, entonces yo festejo el mes aniversario. No tengo un día, es el mes aniversario. Yo soy una institución, qué buena frase. Por lo que puede pasar que quizás algún día llegue más tarde, porque es un mes de festejos. Empezaste anoche con un festejo bárbaro, con unas amigas divinas que te trataron re bien, ¿o no? Sí. ¿Puedes decir? Pasemos a otro tema, mejor no hablar de eso. Segunda hora de parte del Rock en la Walk. Seguimos hasta las 16 horas, señores, como todos los sábados. Al final, ¿no viene este entonces? Sí, sí, sí, recién me acaba de... Yo escuché desde acá. Si ustedes me dejan, yo voy a corroborar, porque acaba de sonar teléfono. Bueno, dale, entonces dale. Puede ser que la gente de Over My Grave esté abajo. Para tanto, contarnos un poco de su fecha ahora, del jueves 7 de marzo, jueves 7. En Corrientes y Ceballos. Ahora vamos a buscar la info, pero... Yo pensé que Martín iba a decir que es un mes importante porque es el mes de la mujer, no porque era el mes de su institución. Pero Martín es una institución, así que primero ve para adentro y después, bueno, de lo que queda, vemos qué onda. Porque es el mes de la mujer este mes. Es el mes de la mujer, eso es importante decirlo. Hay un montón de celebraciones, después vamos a ir... vamos a inundarnos de esa información en algún momento seguramente, porque sí, es el mes de la mujer, todo el mes de marzo, y no solo en la provincia de Santa Fe, sino en toda la República Argentina va a haber miles y miles de actividades con respecto a este tema. Porque le están dando fuerte a la cuestión de violencia de género, porque para mí ustedes un poquito hacen violencia de género conmigo, un poquitito. Pero al aire, no pasa nada. Ah, o sea que queda simpático al aire. Si es público, no hay problema. Claro, si es público quiere decir que está permitido, entonces bueno. ¿A ustedes les parece? Eso es un poquito más de violencia contra mí, que soy un género. Es ficción, es todo ficción, Eric, es todo ficción. Déjame saludar a mi gente allá en Buenos Aires que está escuchando, que por ahí leí, no me acuerdo dónde, que estaban escuchando, así que un abrazo ahí a mi gente, a mi familia ahí que están en mi casa, escuchando. Qué bueno. Yo también entonces saludo a mi gente que me está escuchando. Bueno, me alegro tanto por ti. Estamos ejerciendo violencia de género, punto. ¿No? Estaría bueno por ahí decirlo, antes de generar violencia de género contigo, es avisar, onda que ya tenía avisados. Ah, el que avisa no traiciona. Obviamente, me usted parece lo ha dicho. Que es muy light, así como estás tomando el tema, pero está bien. No es momento de ponerse en conversaciones mucho más fuertes. Estamos esperando a los chicos de Sí, no, igualmente estaba pensando. Podría venir un tema ahora. Por eso estaba pensando, sí. Porque en la semana una gente amiga de Brasil, ¿sí? La banda se llama Fusli, ha subido un tema nuevo. A su Bandcamp también, así que bueno, ¿qué te parece, Tomás? Si escuchamos a Fusli, que es... Sí. Antes de que venga el temita, quiero saber, muchachos, alguien de que nos escuche, ¿no saben todavía quién carajo cantó Involución? No, de Involución no sabemos nada. O sea, nadie sabe nada de Involución. Vamos a cambiar el tema, me parece. Después vamos a traer otro tema de esta banda que nadie sabe quién es, la banda Fantasma, de parte del rock. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Bueno, ahora Void. Sí, sí, vamos Fusli. A escuchar a Fusli haciendo su canción Void. We'll be right back. parte del rock. Estamos, está sonando la gente, no, está sonando el tema de Over My Grave, que es la banda que nos está visitando en el piso en este preciso instante. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Acercándose al micrófono, saludando y nombrando cada uno de ustedes como se los conoce en la vida cotidiana. Javier, bajista de la banda. Muy bien. Mi nombre es Javier, yo hago la voz gutural en la banda. La voz gutural, sí. La voz gutural. Y Mariano en guitarra. ¿Y por qué vos no te llamás Javier como ellos? En realidad estaba pensando en cambiarme el nombre. Los Javieres. El otro violero. Claro. El otro violero. Entonces, jodeme. Para no confundir. ¿Hay tres Javier en la banda? No, en realidad es Fernando Javier. Fernando Javier. Está bien. Pero Javier. ¿Y vos sos Mariano Javier, no? Sí. Qué groso que sos, boludo. Y el apellido también. Claro, total, ya que estamos. Gente de Over My Grave está acá. Gracias, chicos, por venir. ¿Qué los trae por acá? ¿A qué debemos el honor de su visita? Bueno, acá somos amigos de Martín. Primero y principal. Eso es lo principal. Después venimos a mostrar la banda. Bueno, el 7 tocamos Pugliese, jueves que viene, junto a Onírica y Operation Silent. Ajá. Noche gótica. Venimos preparando todo con las otras dos bandas. Y va a estar bueno. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Che, ¿el batero de ustedes no vino? No. No, anoche. Menos mal. Se rompió. ¿Se rompió? Sí, se rompió anoche, seguramente. No lo vi, yo te digo, pero te digo que seguramente se rompió. Y no bien. Hasta las 5 o 6 de la tarde no arranca. No aparece. No se activa. Y bueno, pero así le mandamos un abrazo a Juancito. Juan, John, Josh. ¡Ay, Josh! ¡Ay, Josh! ¡Josh! ¡Pomaraca! Pero bueno, entonces el jueves están tocando en Pugliese. Pugliese. Sí, ¿cómo se vienen preparando? O sea, ¿ya es la primera del año o ya han tocado este año? No, arrancamos este año en Dixon, teloneando a Exos. Y bueno, ahora está la segunda fecha del año. Esta es la segunda del año. Exactamente. Y después, bueno, tenemos un par más programadas importantes. Meter dos fechas en el verano. ¿Puede ser un DVD? Sí, exactamente. La fecha se va a grabar. Así que vayan todos lindos, todos producidos, todos con traje. Mucha gente. Con peinados. Y después se va a editar un programa de televisión que se llama Pugliese TV. Que van a pasar los temas, una entrevista. De hecho, no, la verdad que es una fecha bastante, bastante. Incluso es una apuesta bastante importante a lo que se está haciendo en Rosario. Y sí, digamos, queremos meterle a todo eso, como calculo que todas las bandas de Rosario. ¿Son tres bandas el jueves? Tres bandas: Operation Silence, Onírica y Over My Grave, obviamente. O sea que van a tener un show cómodo cada uno, no es que vamos a ver no, la banda. No, se armó y eso, se habló eso, de tal manera de atar un banda, o sea, del tiempo ilimitado relativamente, digamos, pero que sí, que cada banda pueda hacer toda la cantidad de temas que quiera sin irse de mambo, abusar, pero poder, ¿no? Pero poder, o sea, no tocar con la presión de los recitales siempre, que tenés que tocar rápido porque si no te termina y se te corta el tiempo, digamos, no, lo hablamos, pactamos el horario, digamos, para que no supere mucho y no se haga tampoco tan tarde, digamos, siendo un jueves, pero que las bandas nos sintamos cómodas en el cosa, aparte somos bandas amigas, nos conocemos todos hace muchos años. ¿En qué horario está arrancando más o menos? El horario o a qué hora se abren las puertas. Apertura 9:30. Sí, 9:30, y sí, es jueves. Al otro día la gente trabaja. ¿Las entradas dónde se consiguen? Acá, ¿no? Acá, sí. Acá. Con la banda. Con la banda. Acá, acá lo y también, bueno, va a haber, lo pueden comprar en la puerta. Bien, bueno, está ahí, Gustavo seguramente ya posteó el Facebook de la banda para que la gente se comunique y le pueda pedir la entrada y demás. Los chicos tienen delivery, son increíbles, es muy bueno. pero no es solamente este show lo que los trae, porque también está un disco en proceso de proceso de finalización. Está en casi. Realidad, el proceso, digamos, un disco nos llevó hace 2 años que venimos haciéndolo, se terminó todo. Hubo un inconveniente, porque de hecho lo íbamos a mandar hace casi 3 semanas, hace un mes atrás, a Buenos Aires para que quedara. Hubo un problema de los formatos de diseño, tuvimos que rearmar todo el diseño gráfico de nuevo y mandarlo a Buenos Aires. Por eso hubo una demora, y de hecho ya lo habíamos en la fecha anterior, ya habíamos anunciado que teníamos el disco. Bueno, queríamos llegar para esta fecha y no llegamos, está, digamos, a pasitos, digamos. Bien, es un que disco nos, de nos cuántos temas? Un disco de 9 temas. 9 temas, bien, un LP. Sí, es un laburo bastante importante, aunque sí, no lo parezca. Sí. Nosotros también somos, la gente que nos conoce o que no va en Facebook, somos 7 personas, lo cual es un laburo, y hay una corista invitada también en el disco. Es un laburo, un proceso de muchísimo, y aparte porque se le mete mucho amor y mucho profesionalismo por demás. Y esos temas es lo que va a escuchar la gente, por ejemplo, el jueves va a escuchar el algo jueves de ese va a escuchar disco. Temas de ese disco y temas nuevos y temas viejos, digamos, porque fuera del disco quedaron otros temas, y aparte ya estamos componiendo cosas nuevas para, si Dios quiere, un segundo disco. Sí. O sea que la verdad que no. Yo le apuesto mucho, porque la verdad que es una movida muy grande se está haciendo. Vos me decías, son 7 en la formación. ¿Siempre fue la misma formación? ¿Cuántos años hace que está? Sí, no, más o menos. La misma cantidad de gente, sí. La formación varió con los años. De hecho, la banda arrancó en el 2003 y se cambió prácticamente entera, salvo un guitarrista y el cantante, que son parte de los fundadores. El resto se fue cambiando por diferentes cuestiones, gente que era de pueblos, de lejos, entonces tuvieron que dejar la banda. Se fue cambiando y los últimos cambios... se fue la tecladista y el baterista, cambiamos tecladista y baterista, se fue el tecladista que teníamos y volvió a entrar la tecladista original. O sea que básicamente de todo ese quilombo, lo único que cambió fue el batera. Resumida cuenta, no, ni de vuelta en la historia. Entonces, eso quiere decir que después de esta fecha, chao, el batero, de vuelta. Sería lo mejor que pueden haber hecho. Es la idea, sí. Total. Y vamos a cambiar al violero porque no se llama Javier. Claro, bueno. En realidad lo que están haciendo es una movida para tener todos Javier en la banda. Claro, bueno, yo no te lo quería decir, pero bueno, o sea, quedó medio evidente. A mí me dijeron, flaco, te cambié el nombre o te vas, pero bueno. Está bien. Hay otra, yo quiero preguntarle algo más. Pará. Yo porque no te estoy escuchando. Sí, quiero preguntarle algo más. ¿Qué tema, a ver, Tomás, estos temas que vamos a escuchar ahora, por ejemplo, igual que el que escuchamos cuando antes de arrancar la nota, el que escuchamos antes es el tema homónimo de la banda, Over My Grave. Bien, ¿son parte del disco o son parte? Son parte del disco, sí, es el material. O sea que sería un adelanto del disco que se viene de acá a un mes y medio. Exactamente. ¿Cuál vamos a escuchar ahora, Tomás? El tema que van a poner ahora, que es Game of Sin, ese sería el corte de difusión. Yo lo escuché en la página. ¿Cómo es la página? La página es www.overmygrave.com.ar. Over My Grave, en donde lo busque, lo encontrá. Facebook, Twitter. Son ustedes. No, bueno, pero en la página están los temas. En la página para está para escucharlo y para descargar los temas. Bien, bueno, el que quiera tener este adelanto se mete en overmygrave.com.ar y pueden escucharlo. Si quieren descargarlo, lo que de acá a un mes y medio más tardar. Se va a estar editando la ciudad de Rosario de Over My Grave. Y ahora vamos a escuchar Game of Sins. Parte del rock. Bueno, 2 minutos nos quedan para la tanda, entonces lo que vamos a hacer es hablar un poco al pedo, después pagamos la tanda, escuchamos un tema y volvemos para cerrar todo, porque si no, no vamos a llegar a decir todas las cosas que tienen por hacer ustedes. Porque, como decíamos recién, un disco que se viene, que es Decode, que está muy bueno, el que quiera entrar a la página overmagrey.com.ar se lo puede descargar, está muy bueno el concepto. Y aparte suena muy bien, lo escuchamos recién. Este jueves están tocando. Y aparte hablábamos que se viene la gira latinoamericana. Es la idea. Se van para Brasil, quizás. Sí, la idea viene de una banda de Brasil. Acá hacen Rosario, hacen Buenos Aires y Córdoba. Y la idea, hacer Rosario-Córdoba con nosotros. Y después iríamos nosotros a Brasil. ¿Cómo se llama la banda? ¿Cómo se llama la banda? Tierra Mística. Tierra Mística. Tierra Mística, bien. De Porto Alegre me decían, bien, copado. Lindo, sí. Linda fecha, lindo viajecito. Sí, sí, sí. ¿Eh? Lindo viajecito, sí. Qué bueno esto de los intercambios, ¿no? Porque cuesta bastante muchas veces en una banda de rock poder conseguir una fecha, ni hablar de cobrar una fecha y vender un show en principio, ¿no? Sí, no, obviamente. Qué bueno esto de los intercambios y de que llegue a ese, es decir, bueno, hice un intercambio con una banda de Brasil. Me fui. Es que en realidad de eso creo que se trata un poco. Si bien el ambiente del rock sabemos que es muy diferente a todo el resto de la música, digamos, a nivel mundial, el pop es mucho más sencillo. El rock es como más a pulmón. Entonces está bueno solucionarlo y poder resolverlo de esa manera. Con intercambios, con camaradería, con esos arreglos que está bueno. Está muy bueno porque aparte se conoce, bueno, en el caso particular este, no es que conoces otra ciudad que te viajaste 50 kilómetros, estás conociendo ya hasta una cultura completamente diferente. Totalmente. Más allá que el género musical los une, ya sé que no es tan completamente diferente, pero ya me pasó hace unos días, de tener que hablar con unos portugueses que eran muy cerrados, portugueses no, brasileños, que hablaban un portugués muy cerrado, no le entendí un carajo. El Google Entonces Translate yo te digo está buenísimo que... para ese caso, ¿no? Sí. Yo he probado, pero bueno, así me va. Y ahora sí, porque Tomás me remueve con el dedito. Ya te mueve el dedito. Lo que vamos a hacer, viste, ahora vamos a seguir hablando de este viaje a Brasil, vamos a seguir hablando del disco y de este jueves, y vamos a escuchar otro tema más de Over My Grave, pero en este momento va la tanda. Groove Night, 0 a 2 de la mañana. Groove Night. Los mejores DJ del mundo nos traen lo último que suena en el planeta y marca tendencia. Groove Night. 0 a 2 de la mañana. Groove Night. Wox FM. No vas a parar de bailar. Wox FM. Let me see you. Groove Night. 0 a 2 de la mañana. Groove Night. Baila la lanza. Wox. Groove Night. Wox FM. Wox FM. Comienza espacio publicitario. Cocinando. Especialidad en patas de cerdo y ternera. Servicio completo de catering para todo tipo de eventos. Y si querés solo una de nuestras riquísimas patas, también podés pedirlas por separado. Todo 100% casero. Teléfono 0341-155-328-113. Email cocinandorock@hotmail.com. Genexproducciones.com. Encontrá todo lo que necesitas para llevar tu radio o canal de TV al mejor nivel. Lleva tu medio al mundo con planes de streaming para radio y TV online al mejor costo. Y si no tenés sitio web, te brindamos uno totalmente gratis. Además, flash de noticias. Todo en artística radial. Comerciales, actings, contestadores telefónicos, jingles musicales, artísticas para programas y más. Diseñamos y administramos tu sitio web con los mejores planes de pago. Conocenos y entérate de todo ingresando a www.genexproducciones.com. www.genexproducciones.com. Porque tus proyectos son nuestros objetivos. Genex Producciones. Arte en la web. Costos, bases y condiciones en www.genexproducciones.com. Uliese. Un lugar diferente. Uliese. Buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese. Un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese. Corrientes 1530. Autotech Casilda, Audiocar, Stereos, MP3, USB, SD, Multimedia, DVD, pantallas de techo y tablero, polarizados, vehículos y domicilios, material americano, alarmas PST, cierre centralizado y alza cristales originales, Xenon Light System, todos los modelos. Boulevard Colón 2248, Casilda, Santa Fe, 0341-153-615-644, ID 54-648-610. Sono, informática y audio profesional, micrófonos, auriculares, todo en equipamiento para DJs. Sono, Urquiza, 1155. Más info, sono-medio-store.com. Drax Vinoteca, ahora con un espacio para asesorar mucho mejor tus eventos y para que elijas los productos que quieras, en calle Vélez Arfield 988. Drax Vinoteca. También consultas al teléfono 439-0408 o en www.draxfiesta.com.ar. Llegó un nuevo concepto en Delivery a Rosario. Pampa, Delivery de Picadas. Contamos con los mejores productos seleccionados de la región. Haz tu pedido llamando al 421-6843 o ingresando a www.pampapicadas.com.ar. Promociones para eventos. Pampa, el nombre de la picada en Rosario. Fin de espacio publicitario. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Y bueno, entramos en el cuarto bloque y siguen acá los chicos de Over My Grave acompañándonos y contándonos un poco qué es todo lo que se los traen. Ya te dijimos que tienen un disco que está a punto de salir y te podés descargar los adelantos de overmygrave.com.ar. Podés buscarlo en el Facebook y de ahí llegás. Tienen una fecha ahora donde se va a grabar un DVD, que es el Pugliese TV, un ciclo nuevo. Cultura Fusión, vi que decía. Cultura Fusión es la gente que organiza y están un ciclo de... todas las bandas son de new metal se caracteriza, o sea, a mí no me gusta poner etiqueta, pero como para orientar un poco sería para englobarlo una especie de gothic metal, gothic rock. Bien, sí, no, encima el metal tiene eso, viste, de que si vos te pones a hay variedad de todo. Sí, es un género demasiado rico como sí, para... sí, sí, pero sí, va más o menos por ese lado. Los chicos de Onírica hacen un poco más, algo más progre, más progresivo. Oppression es más bien un poco más doom, y nosotros que hacemos una especie de gothic rock, que va más o menos por ese lado también. Bueno, y todo este proceso de trabajo que ustedes nos contaban que hacen y demás los ha llevado a una fecha bastante interesante para la banda. No, o sea, dos fechas, una que estuvimos hablando, que es un viaje muy lindo a Brasil en un intercambio, y también me contaban que van a telonear en abril a Lacrimosa. 26 de abril estar terminando junto a Brasantia, otra banda de acá, a Lacrimosa, acá en el Dixon. En el Dixon. ¿Qué onda con esa fecha? ¿Y el tema es que... No sé, ¿es una banda que a ustedes les guste o... Sí, o, Sí, sí, es es una banda del estilo, digamos. También, si bien es más, es, digamos, del gótico más depresivo, digamos. Más, es un referente. Más presión, pero es un referente. Es uno de los, de hecho, los primeros referentes de, del estilo. O sea que, y es una banda muy importante, muy conocida en el ambiente. Sí, tiene, tiene muchísimos adeptos fanáticos. Sí, no, es una banda que tiene una trayectoria, que es, como bien decían ustedes, son referentes de un género, de un estilo. Y demás, ¿y qué onda? ¿Qué se siente decir, bueno, voy a estar con gente que por ahí escucha? Bueno, justo antes hablábamos con la gente de Utopian, que le toca ahora teloñar a Pearl Jam, y han teloñado a gente como Guns N' Roses, que muchas veces son bandas que uno escucha y de repente estás en el mismo escenario. En el mismo escenario y compartís o te cruzás en camarines y estás. Es igual. Y nosotros, igual la voz, o sea, te pones a la par, digamos. En realidad es así, son pares, tienen la suerte de haber estado antes, de ser referente, una trayectoria más. Nosotros, suerte, en ese sentido, tuvimos algunas experiencias con respecto a eso, de estar, digamos, junto con referentes. Con Tarja Turunen en Flores, en Obras. Bueno, con Logos, que a mí particularmente, si bien no tenemos mucho que ver con el estilo, es una banda que me encanta. Es una banda de, bueno, vale. La leyenda, la leyenda del metal nacional. Paul Di'Anno, otra leyenda también, obviamente, el primer cantante de Iron Maiden. Exodus, el último Exodus. También una fecha increíble. No, la verdad que está bueno porque compartís y tenés la experiencia de... Aparte, poder estar con la gente esa. En general, me has nombrado un montón de bandas con las que tengo. Son gente con la que podés tener un contacto. Sí, son claro, gente sí, abierta. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros tuvimos... Capaz que no, te mira de lejos y... Obviamente. Nosotros tuvimos una muy linda experiencia con Tarja en la primera vez cuando fue en Obras, que, bueno, ella se quedó, firmó, sacamos fotos, charlamos. Hacía chistes, o sea, fue realmente estuvo muy bueno. Y además los monstruos que traía como músicos, sí. Mike Terrana, Kiko Loureiro, el bajista Dumbridge, bajista Living Color, Dumbridge, el de Living Color, bajista de Madonna, ¿me entendés? De Rolling Stone. ¿Les ha tocado que le hayan dado una opinión o algún consejo o algo sobre esta gente? ¿O han aprovechado ustedes para preguntarle? ¿Sabés cuál es el tema? ¿Sabés cuál es el problema? Ninguno habla inglés. Ah, un problema el idioma, ¿eh? Ni de ellos, ninguno habla castellano. Claro, entonces, sí. Nada, hablando en serio, sí, tenés ese contacto, digamos, y está bueno porque te inspira. Claro, así, por ejemplo, bueno. En Obra pasó, esto es una anécdota de la banda por ahí, de Kiko Loureiro, mientras estábamos tocando, salió a un costado del escenario a ver a la banda. Y esas cosas están buenas. Te tiemblan las patitas cuando lo ve al costado, cuando estás tocando, mirando a la gente y de repente ve a... En realidad creo que es en ese sentido, al menos yo veo con Andante, de hecho fue nuestra primera experiencia grande, tocamos ante 5.000 personas. Cuando estás encima del escenario es donde ves lo que vos decías. Es un músico igual que vos, encima del escenario somos todos iguales, más allá de lo mismo, la trayectoria, la experiencia, los años, las bandas y demás. Arriba del escenario vos sos el dueño de lo que estás haciendo, sí, y que otro te momento. Vea está bueno, pero uno se siente orgulloso de lo que está haciendo, entonces sí, está valorando lo que yo valoro, entonces eso te pone en cierta igualdad. Y aparte, la adrenalina la vi antes de subir, cuando te subí al escenario y empecé a tocar la primera nota, ya está, se fue todo, te comes el mundo y te olvidás de todo. Sí, seguro que sí. Qué bueno que puedan transmitir esto. Se nota cuando van hablando. Bueno, hemos hablado con vos, el trabajo, el esfuerzo, el sentirse, como decís, después cuando te toca estar sobre el escenario, dueño del escenario y hacer valer todo el esfuerzo y el trabajo que se metió antes. Es que de eso, ¿no?, se trata. O sea, si estamos haciendo, acá estamos hablando de que no estamos, digamos, en una empresa. O sea, esto es arte, ¿me entendés? Si lo haces porque lo amás, te gusta, te es gusta, tu pasión, no es que... y es lo que vos necesitás y es lo que vos querés, estar ahí arriba y hacer lo que te gusta, ¿me entendés? O sea, no hay chance de que la pases mal. Es eso. Obviamente tenés nerviosismo, tenés 6.000 tipos, 5.000 tipos, como nos pasó, que te quieren matar porque sos la última banda soporte, llovió todo el día, se comieron todo el día afuera mojándose y querían ver a Tarja, y sin embargo la respuesta fue increíble. Eso nosotros nos asombró muchísimo. Bueno, es un público muy respetuoso. Hacían en ese sentido, que por ahí en otros públicos no se ve tanto. Pero bueno, las cosas que nos pasó, por ejemplo, que fue eso sí, destacamos mucho, después de Obras sanitarias, lo cual nosotros tuvimos que hacer contacto, hacer un montón de cosas para poder acceder a esa fecha, A nosotros nos contactaron para cerrar la gira con Taria cuando tocamos en Flores, que fue casi 6-7 meses después. De, digamos, nosotros abrimos la gira. Ella abrió la gira en Argentina y la cerró en Argentina. Y la cerró en Argentina, la cerramos. Ya nos contactaron para cerrarla. Para cerrar. Y había, que eso sí que nos marcó a muchos, había gente que coreaba y cantaba los temas, cosa de que en ese entonces teníamos un demo que era bastante feo, la difusión era muy poca. O sea, por eso te digo. Realmente cuando estás encima del escenario te cambia toda la perspectiva de todo, o sea sos un músico más, al igual que cualquiera con una trayectoria enorme, digamos. Sí, no, bueno, con unas lindas respuestas, unos lindos mimos, una palmadita en la espalda muy linda. Vos me decís, toqué acá a los 6-7 meses, me llamaron ellos. No, o sea, esas cosas las estoy haciendo bien, digamos, empuja seguro. Bastante. Sí, el esfuerzo, pero suponete la fecha de acá de Pugliese, el jueves que viene. Con las otras dos bandas que también hay mucho esfuerzo y muchas ganas, ¿entendés? Y lo estamos haciendo acá. Tenemos el mismo interés o la misma gana que cuando nos fuimos a Obra o cuando tocamos con Exodus ahora. Está toda esa energía, está en la banda y con las otras bandas lo mismo, porque saben todo el esfuerzo que hay detrás de todo esto. Y nos acompañan y bueno, la idea está buenísima de poder armar entre las bandas cosas. Acá no hay soy mejor o peor, sino que vamos a hacer esto y lo mejor posible. Sí, que seguro. Más que nada, dicho sea de paso, los chicos nos acaban de dejar dos entradas para este jueves, así que el que se quiera hacer presente nos escribe, nos llama, ya saben las vías de comunicación, se comunican. Hay dos entradas para ver Over My Grave este 7 en Pugliese TV, que se va a filmar un DVD. Ya lo dijimos varias veces, está bueno recalcarlo porque está muy bueno que se hagan cosas así y que queden registrados ese tipo de shows. Ese tipo de show también, está muy bueno esto que está armando esta gente. Sí, pues además de, digamos, a todas las bandas. No nos olvidemos de que, a ver, ninguno de los que está organizando esto, que está haciendo tantas cosas, vive de la música. Sí, seguro. O sea, vos sabrás cómo es, o sea, cada uno tiene su trabajo, su empresa, su estudio, su familia, entonces... es mucha la dedicación que se le da y digamos, vivir de la música te daría otras libertades. Incluso nosotros hacemos las cosas lo más profesionalmente posible dentro de lo que se puede, pero sí, somos músicos amateur, ¿me entendés? Como un montón de bandas de Rosario. Entonces está bueno que nos ayudemos entre nosotros y que podamos desarrollar algo a pulmón y de manera profesional y que esté bueno para la gente. Porque de eso se trata también. Seguro, el esfuerzo colectivo siempre rinde sus frutos. Y todo es por la gente. Acá no hay ego, no hay ganancia, es la gente. Y para los que alguna vez hayan tratado de hacer un esfuerzo colectivo, saben que es muy complicado, como hablábamos hace un rato, es complicado ponerse de acuerdo muchas veces en bandas, que son 5 de promedio, ustedes son 7. Imagínate con los 5 o 7 de las otras bandas por también. Entonces, bueno, no sé, Gustavo, ¿te queda alguna pregunta para hacer? Porque si no... yo voy a escuchar música. No, yo quería comentar que el batero de los chicos, muy atinado, ¿sí? Me escribió ahí en el chat del Facebook, que sí, mucha trayectoria al de Exodus, pero no tenía banqueta, así que él le tuvo que prestar la banqueta y se mofaba del pobre muchacho de Exodus, que tal vez no había pensado en que se iba a posar sus nalgas en otra banqueta, pero lo tuvo que hacer. Pero bueno, yo es para convencerlos a ustedes de que ese batero no le sirve, muchachos. Es así de sencillo. Está, lo vamos a tener en cuenta. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por las entradas y muchísimas gracias por compartir esto que están haciendo. Es un muy buen material, te lo dije el otro día cuando lo escuché, me encantó la banda, suena muy bien. Después, conociéndolo un poco más, te da, desde nuestro lugar de dar espacio y difusión, da más ganas de dar espacio y difusión porque uno ve todo esto que acabamos de hablar. Así que, de mi parte, muchísimas gracias por venir a mostrar lo que están haciendo, por contarnos todo esto que van a hacer de este jueves. Recordamos, aprovecho para decirlo nuevamente, jueves 7 de marzo, Corrientes y Ceballos en Pugliese TV, se va a filmar un DVD con tres bandas, entre las que están Over My Grave, una, no me pidan que me así de corrido, no te puedo decir las tres. Onírica y Oppression Science. Bien. Tenemos fecha con Lacrimosa sobre finales de abril y seguramente en esas fechas también está saliendo el disco. Exactamente. Así que preparando todo eso. Sí, la idea es llegar a Lacrimosa con el disco en la mano. Excelente, sería una muy linda... Es una movida muy acertada. Sí. Bueno, lo que vamos a escuchar es parte del adelanto que podés encontrar en overmygrave.com.ar. Esto es Over My Grave, justamente. Qué bien, qué bien. Qué sincronización, Tomás, que tenemos. Esto es Over My Grave, lo podés conseguir en overmygrave.com.ar. Adelanto el disco, gracias chicos por estar. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Of darkness and despair, illusions through the echoes came into my heart. You speak me one last over my grave. Ellos no pisan grandes escenarios, no se mueven en limusinas, tampoco hay miles de groupies esperándolos en los camarines. Pero también son parte del rock. Viví todo el under. A continuación. I put a spell on you. programa pleno de under, ¿eh? Como decía el copete que escuchamos recién, estuvimos con mil y un bandas under. Sí, bueno, pero muchas bandas, o sea, está bueno, se van abriendo espectro, porque muchas bandas han tenido lugares, digamos, de importancia, como nos comentaban recién los chicos, con la gente que han tocado, con la gente que le ha tocado compartir escenario. Bueno, hablamos con... no sé si entra en el under o no, o es under, pero no tanto como Utopians, que fue creciendo, sí, fue creciendo bastante, pero en realidad la masividad, y si se puede decir masividad, fue en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, sí, el sí, último sí. año, me animaría a decir, siendo generoso con los meses. Y lo que suena de fondo es Dos caballos y una flor. Dos caballos y una flor, que también es parte del rock, obviamente, y es parte del land. ¿Qué dije? ¿Dije el título del programa? Sin darme cuenta. Está bien puesto el nombre, entonces. Está muy bien puesto el nombre. Sí, Dos Caballos y una Flor es una de las bandas que va a estar participando en el Rock Sariazo, que se hace entre hoy y mañana, el Rock Sariazo en vivo. Hoy, no, bueno, ahí justo está el horario, porque de acá no veo, pero no lo veo. No, arranca a las 5 de la tarde. Bien, hoy está Fuego Cruzado, Astro Bonzo, esa es una muy buena banda de Santa Fe, Contenido, Neto, gran banda de Rosario que nos ha visitado, al igual que Patagonia Rebelde, sí. Una muy buena banda y que ha crecido mucho en estos últimos tiempos también. Y mañana va a estar justamente Dos Caballos y una Flor junto a Lady Sampler, Sur Dumont, banda que nos ha estado con nosotros, y Identikit. Sí. Identikit, sí. Es la clásica Identikit. Es la remake de Identikit. Porque ¿dónde estuvo Sur Dumont con nosotros? Creo que hablábamos. No, lo pasamos. No, en realidad, vos sabés qué pasó con Sur Dumont. Nunca vinieron al piso, nunca pero hablamos, pero les hemos pasado. Lo pasamos, sí, sí. Sí. Así que media pila, Sur Dumont. Sí, Pablo, tendrías que venir. Claro. Yo con Pablo cursé la universidad junto. Si tenés el teléfono, lo llamamos ya mismo. Llame ya. Vos sabés que tengo el teléfono, pero viste que hoy me olvidé mi celular en mi casa. O sea, bueno, ahora que hablan de teléfonos y mi casa, y me olvidé, Belén está viva. ¿Belén está viva? Sí. Confirmó su existencia aún en este mundo. ¿Vos tenías que vas a mostrarnos esta banda brasilera para terminar el programa? Ya lo pasamos. Antes de Over My Grave, ya mostramos eso. Ah, eso era lo que habíamos pasado bien. Sí, ¿no? Sí, hay partes que me pierdo porque tengo que bajar. Está bien, está perfecto. No sé para dónde vamos porque como nos quedan pocos minutos. A mí me parece que hay que saludar, que hay que decirle chao. ¿Ya tan pocos minutos nos quedan que tenemos que saludar? ¿Cuántos faltan? 4 minutos y ponen un tema más y nos vamos. Hola. No, yo lo que podría decir que, por ejemplo, cosa que nunca vemos, ¿sí? Este tipo de cuestiones, en lo que va del programa, se nos ha agregado, hemos agregado un nuevo me gusta a la página de Parte del Rock, la gente de María en Trance, que por lo que vemos es una banda, o al menos son tres tipos que tocan, que hacen rock, o no sé, o tocan algo. Así que seguramente estaré contactándome con María en Trance. A ver qué hacen y a ver si lo podemos mostrar. Porque acá en la parte, es un nuevo me gusta que tenemos. Y mirá vos qué particularidad, ¿no? Tenemos más me gustas de la ciudad de Gálvez que de Rosario mismo en la página. ¿Viste? Es una cosa loca. ¿Por qué será? Porque yo hago mejor difusión que vos. Pará. No sé. Yo te sumé más me gusta, ahora vamos a ponerle precio al me gusta. Ay, pero mirá de San Miguel de Tucumán. Sí, tenemos de todo. Ciudad de Santa Fe, en Córdoba, en Coronda, bueno, ahí de San Miguel de Tucumán, de Rafaela. ¿De Salta? ¿Por qué de Salta? Eso es culpa tuya. La ciudad de La Plata, Venado Tuerto, Casilda, Funes, San Martín de las Escobas, en Santa Fe también tenemos me gustas ahí. Tenemos me gustas de Ucrania, es buenísimo. Uno tiene amigos en todos lados. Uno tiene amigos por todos lados. Mirá, en chino tradicional... Y en la India no, vos podés creer. Para el próximo programa prometo un me gusta de la India para Parte del Rock. Pero hemos pasado bandas, ¿te acordás que hemos pasado bandas de la India? Entonces, gracias a eso es que... No. Es que no tenemos de la India a pesar de eso. No importa. Cuestiones que no vienen a casa. Bueno, no importa. Así que bueno, gracias a la gente de María en Trance. También en Twitter no tenemos nada tampoco porque ya me estuve fijando. Y bueno, Dos Caballos y una Flor, que ya lo dijimos que está tocando en el día de mañana. No sé, ¿algo más? Listo, no, empezó. Ah, sí, yo tengo. Hoy yo te quería decir de que... No, pues está bueno. Hoy a la noche está Ricardo Tapia en un íntimo y acústico. Ricardo Tapia es el cantante de La Mississippi, una gran banda de rock and blues. Y nos acaba de agregar como amigos Mati Audia. Muy bien. Que tiene una guitarra colgando, por lo cual en algún momento le caeremos también con todo el rigor que corresponde, ¿no? El viernes que viene toca Degradé, una gran banda amiga... que me gusta mucho, junto a Septiembre y Odisea, el viernes 8 de marzo, justamente Corrientes 1530, Corrientes y Ceballos, el lugar que donde el jueves va a estar Over My Grave. Y se viene, bueno, Fluido, Nube Madre, el viernes 15 de marzo, en el mismo lugar. Y Masacre está en marzo en Rosario. Masacre también está en marzo. ¿Ya vinieron a presentar el disco nuevo o es la primera vez que no, vinieron? No, ya el ya año vinieron pasó, a presentar Ringo. Sí, sí, vinieron a presentar Ringo. Para el final, y antes que nada, o sea, yo quería invitarlos a todos, por si no han visto la nueva página de la radio, www.wox.fm, es una página que está nueva, que está buena, que visítenla, que todavía no estamos cargados nosotros como deberíamos, pero bueno, ya estaremos. Pero bueno, no es cuestión de tirarle las bolas a nadie, pero bueno, que le quepe al que le quepe. Pues que le caiga y quien le caiga. Así que no, bueno, está bueno, es muy interactiva, pues. Podés interactuar bastante con el tema de la página www.wox.fm. No solamente nos podés escuchar ahí, sino que también te vas a entretener con un montón de contenido. Si te perdiste la primera parte del programa, mañana la podés escuchar. ¿O no? Sí, la podés escuchar a través de mdronline.com.ar a partir de las 4 de la tarde. La gente de Mainstream Digital Radio que está arrancando su nueva temporada, temporada 2013. Y nos vuelve a tener en su grilla. Así que gracias también bueno, por eso. Y esto creo que yo, que esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto volver a compartir estas 2 horas del sábado por la tarde con ustedes y con los que están del otro lado. Para que Mate Aulla quiere la entrada. Iba a mandar un mensaje por la entrada para Uber McGrave, pero no casé el número. Está bien, no importa, te has hecho acreedor a una entrada. Sí, la dejamos acá en la radio. La dejamos acá en la radio, sí, Sarmiento. Anotá vos, Tomás. Anotá vos. Y vos estás más seguido acá. Claro. ¿Quién anotó? El nombre del muchacho que se ganó una de las entradas, queda una todavía, de Over My Grave, el jueves 7 de marzo en Corrientes 1530, Corrientes y Ceballo, para la grabación de este Pugliese TV. Si no, después nos contactamos. Nos contactamos con Mati, en todo caso, vemos la forma y te has hecho acreedor una entrada para Over My Grave. Nada más, nos fuimos. Nada más, nada menos, señores. Erika, saludá, porque después decir que te pegamos. Ha sido un placer. Chau, chau. No. ¿Qué quieres que diga? Chau. Se despide. Saludos a quién. Se despide de todos ustedes, la señorita Erika Unger. Adiós. Hasta un nuevo encuentro. Que sea rock, gente. Nos vemos.